lo amansó. Al caballo de mi abuelo, mi abuelita lo amansó. Y claro que lo amansó, porque no estaba muy vieja. Al caballo de mi abuelo lo tenía como oveja. Al caballo de mi abuelo lo tenía como oveja. Y dicen que cuando joven mi abuela era muy bonita, por eso es quien mi abuelo le ofrecía una cosita. Lo que le ofreció mi abuelo cuando se quiso casar era su lindo caballo que nadie pudo amansar. El diablo lo amansó. Ese tenía un potrillo que ni el diablo lo amansó. Entonces dijo mi abuela, yo lo monto sin cuidado. Creía que ese potrillo era igual que el del finao. Aquí ese potrillo era igual que el del finao. Y dicen que mi abuelita cuatro veces se casó, por eso es que no hay sabido de qué abuelo vengo yo. Para todos los presentes, cogollito de ciruelo, aquí termino la historia del caballo de mi abuelo. Hoy le canto a la conciencia de un país que lleva cuestas, crisis que vienen y van. ¡Gracias!

valor que los puercos asesinos los mataron a traición. Discursos y más discursos llovieron sobre sus tumbas ofreciéndoles justicia, pero solo eran disculpas. Prepárate para la lucha, déjate de lloriquear, que a los hombres de esta talla se les debe de vengar. Oiga, señor presidente, su silencio lo delata. Acuérdese del refrán, peca el que mata a la vaca y usted detiene la pata. Se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme con usted, yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró. El pobre como pudo, los alambres rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló y voló y voló. Ingrata la calandria, compadre. ¡Píquela bonito! Esto le contestó, a usted no lo conozco ni pese sido yo. Y triste el gorrioncillo de ahí se devolvió, sentado en un manzano, lloró y lloró y lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente de un barco, se encuentra un gorrioncillo. ¡Súmale! ¡Y señor! ¡Ingrata la calandria, compadre! A su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, el pobre como pudo, los alambres rompió. La ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló y voló y voló. We'll be right back.

los cuatro vientos lleven los versos de mi canción. Se los canta un mexicano que de su patria salió y en los Estados Unidos obligado se quedó. Que soy hispano parlante y de insulto pocho soy. Que México americano, cholo y pachuco a la vez. Me sobran los sobrenombres, soy chicano, ya lo ves. Mis abuelos me enseñaron a hablar bien el español. En el colegio aprendí a hablar también el inglés y en los barrios me enseñaron la totacha y el calor. Han quitado la cultura que mi padre me heredó. Por plástico me cambiaron las piedras de mi nación, pero sabremos unidos defender la tradición. No quiero perder mi origen, pero tengo que aprender. La cultura de los anglos, pa' poderme defender. Es una lucha de razas, pero de clases también. Me atacan porque me vine a vivir a esta nación. Nadie sale de su patria sin dolerle el corazón. Me hizo emigrar la miseria y la violencia del patrón. Está aquí por su gusto, eso se lo digo yo. Vivimos en desventaja y con discriminación, pero en México vivía con hambre y humillación. Estos versos me nacieron porque hay mucha incomprensión. Del gringo y los mexicanos sobre nuestra situación. Vivo en Estados Unidos, no me siento anglosajón. Thank you.

para hacer valer sus derechos. Ya necesitan fusiles, obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Voy a dar los pormenores de nuestra revolución, recordando unos señores que murieron a traición. A Madero lo mataron Victoriano y su ambición. Por eso lo desterraron por indigno a la nación. A Carranza lo mataron para subir a Obregón. Y sus leyes respetaron para la Constitución. Obregón le dijo a Calle: compadres, viva la revolución. Pero Calles era un zorro, era un tipo muy sagaz. Si le echaban siete de oro, escondido tenía el ar. Obregón ya estaba electo, no tenía preocupación. Pancho Villa estaba muerto, pero Calles en acción. Los cristeros continuaban en su lucha desigual, mientras ya se maliciaba lo de José León Toral. El banquete en la bombilla, teatro fue de la traición. Ahí estaba la puntilla que le dieron a Obregón. Hizo presidentes a su antojo y condición. Se apodaba el hombre fuerte, jefe máximo a calzón. Pero vino un presidente con valor y decisión. Cárdenas, que fue valiente, lo expulsó de la nación. Oiga, mi chef, ¿qué le parecen los problemas que está pasando México? Problemas políticos, el narcotráfico, hasta un general está metido en eso. Pues, ¿qué me parece? Que está muy mal, porque los que deberían de darnos el ejemplo son los peores. Pues, ¿quién sabe en qué iremos a parar? Un general ha caído, dijo la televisión. Cuando le dieron el puesto, pensaron que era el mejor, por culpa del contrabando.

palabra cuando fue quiero maldije. El alcohol y el sueño me vencieron. Desperté casi de amaneciendo. Al abrir la puerta de la casa, no creía lo que yo estaba viendo. Ahí estaba mi hijo tirado. Había muerto de hambre y de frío. Dos monedas llevaba en su mano, que me traía pa' comprar más vino. Y yo friago no oí que tocaba. Y así el pobre murió en el olvido. Por borracho perdí yo a mi hijo y a mi esposa que tanto adoraba. Y yo les quiero pedir a los padres que no le hagan un mal a sus hijos. Tal vez Dios me mandó este castigo por andar en la senda del vicio. Estas historias suceden en Colombia y en mis corridos yo las quiero contar. Estas son cosas que pasan en la vida y sucedió allá en el Caquetá. Pongan cuidado lo que dice mi canción, porque son casos de la vida real. Había una madre llorando en una iglesia y de rodillas rezaba ante el altar, porque sus hijos se habían marchado lejos y hace tiempo no los volvió a mirar. Carlos Andrés se fue para la guerrilla, Pedro José ahora es paramilitar. De los cielos quiero ver a mis hijos, porque esta pena a mí me va a matar. Si no regresan, pues ya no duro mucho. Estoy muy triste en esta soledad. A ti te pido que los regreses pronto, que los protejan, no los vayan a matar. Los dos hermanos se volvieron comandantes y a las montañas se fueron a pelear, mientras que lejos en una casa vieja hay una madre llorando sin parar por sus dos hijos que están allá en la selva y quiere verlos muy pronto regresar. Puerto Araujo. Aquí me encuentro en las autodefensas y por mi patria es que voy a luchar. Yo represento el Magdalena Medio y Botalón es mi comando en general, decía Pedro limpiando su fusil. Era orgulloso de ser paramilitar. Yo soy feliz peleando por mi causa y estoy luchando es por un ideal. Aquí en las FARC, frente 43 y John 40 es mi jefe de verdad. Estas palabras decía Carlos Andrés, su gente, él se hacía matar. Los dos hermanos nunca se imaginaron es que algún día se iban a encontrar, porque a Pedro lo mandaron a esa zona a reforzar con un grupo especial. Y sin pensar que allí estaba su hermano y que más tarde se iban a encontrar. 2 de la tarde se produce aquel contacto. Llovía bala y explosiones sin parar. Los dos hermanos cayeron malheridos, agonizaban allí en ese lugar. Cuando se vieron lloraban y gritaban: ¡ay, hermanito, en lo que fuimos a parar! Hermano mío, mi madre quedará sola. Nunca pensé que esto nos fuera a pasar. Pedro José abraza a su hermano y una granada él logra activar. Allí quedaron sus cuerpos en la selva por una guerra que nunca ha de acabar. Cuando a la madre le dieron la noticia, su corazón ya no pudo aguantar. Allí murió diciendo estas palabras: Dios los perdone y los tenga en la eternidad.